El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos, amigas, qué gusto volver a estar con ustedes en este programa del Punto Crítico que se llama Con la Trata Ni Se Trata. Y pues precisamente en este programa puedes hacer denuncias en el 01800-5533-000 o en la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Mi Twitter, @RosyOrozco, para servirte. Puedes ahí enviarnos toda la información, Rosy con I latina, @RosyOrozco. Igual el Facebook, en el Snapchat, solo con un guión en medio, Rosy-Orozco. Estamos aquí como cada semana, hoy con Evelyn Gutiérrez. Evelyn, qué gusto que nos acompañes. Hola, Rosy, muchas gracias. Buenas tardes a todo nuestro público. Está con nosotros Elizabeth Martínez, de Familias Unidas por una Causa. Gracias, Elizabeth, por estar aquí. Gracias a ti, Rosy, por tu invitación, y es una alegría compartir con todos ustedes. Y Carla Jacinto, que siempre representa a la Fundación Camino a Casa. Gracias, Carlita, por estar con nosotros. Muchísimas gracias otra vez por el espacio y por la invitación, Rosy. Bueno, pues hoy una súper noticia, el que la película Las Elegidas haya ganado el premio Ariel 2016 como la mejor película. Además, fueron 5 estatuillas las que ganaron esta película, que se basó en vidas de supervivientes. Y precisamente David Pablos nos platicó cómo para él fue tan importante haber conocido a personas como Madaí Morales, como Carla Jacinto, como Patti González, varias de las chicas que hoy son un ejemplo. Y precisamente por eso esta película se lleva los premios Ariel de mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor fotografía y revelación femenina, porque la actriz, que es tan jovencita, era la primera vez que estaba ella actuando. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella y me impresionó muchísimo cómo se metió tan fuerte en el personaje. Precisamente Carla nos puede platicar. Carla, ¿qué sientes de ver hoy tu historia en la pantalla grande? De ver que hoy puedes prevenir a tantas personas que no suceda la trata de personas más, y que pues David Pablos haya tomado la vida de las supervivientes reales, de las personas que vivieron este delito como te sucedió a ti, pero que hoy pues tu vida tiene un sentido diferente. Gracias, Carla, por haber sido parte de una película tan importante como hoy, Las Elegidas. Pues primero que nada, es un honor tener ese privilegio, ¿no? No cualquiera sale en la pantalla grande. Realmente fue pues una de las emociones más grandes que he tenido en toda mi vida. Digo, mi vida ya está plasmado por en muchas mentes, en muchos corazones, también por lo que he vivido, ¿no? Ha sido un gran ejemplo de vida para mucha gente, para jóvenes, chavos y padres de familia. Y pues esto es impresionante, ¿no? No cualquiera te dice, oye, vamos a platicar para hacer una película de tu vida, ¿verdad? Aparte, sé que esto es lo que va a ayudar, sé que esto va a cambiar a muchas personas, realmente en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Y ver a una chica que fue la protagonista de la película, pues también fue impresionante. Es una niña, ¿no? Es finalmente una niña que se metió tanto en esa película, sintió tanto el tema, que realmente fue lo que, pues en su momento, aunque haya sido una película, lo vivió, ¿no? Bueno, pues algo que va de la mano, porque Las Elegidas se lleva a cabo en Tijuana y precisamente se habla del problema tan grande que tiene Tijuana. Y ahorita pues es muy buen momento de tocar el tema, porque Tijuana está a punto de renovar pues las autoridades a través del voto. Y precisamente Comisión Unidos contra la Trata estuvo a través de Rita Hernández en Tijuana para precisamente firmar con los candidatos. Tristemente no llegaron los candidatos ni del PAN ni del PRI, pero sí llegaron personas de diferentes partidos, llegaron de PES, llegaron de Movimiento Ciudadano y varios de los independientes. Llegó Carolina Aubanel y Gastón Luquen. Nos da mucho gusto que, pues además, los que van arriba en la contienda, arriba en las encuestas, que precisamente es uno de ellos, Gastón Luquen, fue mi compañero diputado en la 61 legislatura, un hombre extraordinario que de verdad yo le mando todo mi cariño, todo el apoyo de sociedad civil. Creemos en Gastón Luquen, creemos en que él puede hacer el cambio que se necesita en Tijuana en muchas áreas, pero una más es que firmó el compromiso para erradicar de Tijuana el problema de la trata de personas, y sí le creemos, porque no es una promesa de campaña, es un hecho consumado en la 61 legislatura, que fue uno de los diputados que más apoyó la iniciativa que se hizo y que se logró y que hoy es ley. Por eso, Gastón, todo nuestro cariño. Carolina Aubanel, qué bueno que también estuvo en esta firma de contienda, de firma de todos los contendientes para la presidencia municipal, para la alcaldía de Tijuana. Y bueno, pues tenemos en otros estados también elecciones y también gente que se ha ido comprometiendo. Así es, Rosy, de hecho, fíjate qué curioso, en Tijuana los que no llegan son los del PRI y los del PAN, y justamente en Tlaxcala el único en llegar a firmar este convenio en contra de la trata de personas fue el candidato Marco Mena, quien está haciendo un firme compromiso para erradicar este delito en un estado que se ha caracterizado por ser cuna de estos padrotes, ¿no?, que tanto han lastimado a la sociedad. Sí, un estado tan hermoso de gente, la mayoría gente buena y unos cuantos cobardes. También, pues, Lorena Cuellar ha estado diciendo sin pretextos cumpliré y comprometiéndose. Ella no pudo llegar, pero sí, pues como bien lo dices, el que llegó, el que le importó, el que le interesó, el que pasó tiempo con víctimas, con mamás de desaparecidas, estuvo por allá nuestra amiga Elizabeth Martínez. Platícanos un poco de ese evento en Tlaxcala, porque tú estuviste allá con Carla de la Cuesta, ¿verdad? Sí, exactamente. Estuvimos hace una semana por allá. Familias Unidas hizo presencia y efectivamente Marcos Mena está muy comprometido, Rosy, muy atento y muy cariñoso con todos. Una atención increíble porque estuvo muy a tanto de las mamás en ese momento, brindó el apoyo y se comprometió. Lo importante aquí es eso, ¿no? Comprometerse y combatir y unir fuerzas para terminar con este mal. Fíjate que muchos que no te conocen, Eli, no conocen lo que hace Familias Unidas contra la Trata. Y es muy importante lo que estás diciendo, porque para ti es muy simbólico Tlaxcala. Por eso el que llegara un candidato aquí, pues ahora sí que, como bien lo dijo Evelyn, en Tijuana no llegó el del PRI, pero pues el del PRI fue el único que firmó en Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, pues no es un asunto de partidos, es un asunto de compromiso de gente. Y para ti que trabajas con estas familias, platícanos un poquito qué haces para que todo el mundo entienda por qué es tan importante para ti Tlaxcala. Es importante para mí, Rosy, porque Familias Unidas nace a raíz de que yo viví una situación así. Mi hija fue arrancada por medio de utilizando las redes sociales para que ella saliera de casa, obviamente engañada por su corta edad a sus 14 años, pero el fin era sacarla del país para una red de trata. Entonces, lo que yo quiero es unir fuerzas, combatir este mal, y sabemos que Tlaxcala es la cuna de la trata de personas. Entonces, hay que unir fuerzas, Rosy. Y nosotros, Familias Unidas, a raíz de eso, yo ya tengo a mi hija, gracias a Dios, pero nos damos a la tarea de seguir apoyando a todas las demás familias, madres de familia que están en la situación que tienen un hijo desaparecido, y los apoyamos totalmente en lo que se pueda, en la búsqueda, en la difusión, hacemos los enlaces con las autoridades, hacemos muchas cosas, incluso les apoyamos psicológicamente hasta el término de ella, hasta que se lleguen a encontrar a sus familiares. Es un gran trabajo, pero sin ustedes O sea, de verdad sola no se puede hacer esto. Necesitamos unir la sociedad civil. Es un trabajo de equipo. Precisamente me impresionó. Yo estaba fuera de México cuando fue la firma de convenio de Tlaxcala. Me impresionó mucho que la encabezó Carla de la Cuesta, otra de nuestras conductoras que hoy está en Cancún. Pero me impresionó que ella llevó a cabo esa firma de convenio y de una manera muy exitosa, porque pues eran víctimas. Ella lleva la coalición de víctimas superviviente y estuvieron varias de las supervivientes con ella. Estuvo también Leti Mora, otra gran compañera, que ella no tuvo la bendición que tú, de que tú encontraste a tu hija. ¿Cuántos días tuviste este infierno de tener a tu hija desaparecida? 16 días, Rosy, pero 16 días donde me volví loca. Sí, bueno, cualquiera loca, se loca. Volvería loca. Con un día que la hija no llegara a casa, creo que cualquiera que nos esté escuchando se volvería loco 16 días. Por favor, permite que la gente comprenda lo que es esto, de manera que todos los que nos están escuchando, aún en Tlaxcala y en otros lugares, por favor, unan fuerzas para que todos combatamos la trata. ¿Qué es lo que viviste, Eli, en esos días? No, fue el infierno. O sea, de verdad andaba yo sin cabeza, o sea, no comía, no tenía hambre, no dormía. Mi pensamiento era mi hija, y fíjate que en esos días, Rosy, no derramé ni una lágrima. O sea, mi meta era localizarla como fuera, toqué puertas, te conocí a ti en ese momento. Llegaste justamente en el momento indicado donde yo necesitaba una palabra, donde yo necesitaba tu presencia, así de fácil, tu presencia, y viniste a seguir, a levantarme, para volver a seguir. Y afortunadamente, pues sí, encontré a mi hija, gracias a Dios, en buenas condiciones, pero lamentablemente en este andar de Familias Unidas hemos visto que pues no todas las niñas han sido localizadas, y me duele decirlo, pero algunas de las niñas han sido pues localizadas sin vida. Entonces, para la sociedad, yo les hago un llamado a todos, ser partícipes. No podemos cerrar los ojos ni los oídos y hacer como que no pasa nada. Esto nos involucra a todos y no esperemos que el día de mañana te toque a ti. Así es, y de verdad, gracias por lo que hicieron. En el caso de Tlaxcala, pues estuvo presente Leti Mora, estuvo presente, por supuesto, Elizabeth Leti Mora, pero Carla de la Cuesta encabezó este evento, y en Tijuana, que tampoco estaba yo en México, estaba yo fuera, también estuvo Rita Hernández al frente del evento. Ahí sí, por parte de Comisión Unidos. En el caso de Tlaxcala, pues fue la coalición de víctimas superviviente quien llevó este evento, y pues felicitar a Carla de la Cuesta y felicitar a todos los candidatos que han mostrado pues realmente un interés de acabar con el tema. En Sinaloa, Quirino Ordaz, de verdad un abrazo, le deseamos todo lo mejor porque él tiene un compromiso. De verdad también a Tony Gali, que firmamos con él, ahí sí fui yo quien estuvo presente, y pues felicitarlo porque fue un compromiso ante miles de mujeres, en donde pues se comprometió a continuar, porque Moreno Valle, el gobernador actual, pues sí ha cumplido con lo que pide la ONU, ¿no? Persecución del delito, tienen muchas sentencias, es el tercer estado con más sentencias. También se comprometió a continuar con el refugio que tienen, que es el de Antus, que es un refugio modelo que deberían de exportar a muchos otros lugares. Se comprometió con continuar campañas de prevención allá con Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Hemos hecho la campaña de 1 billón de pie y pues sí, ha sido muy exitoso lo que se ha hecho. Marta Erika, le tengo mucho aprecio porque además ella, desde que empezó el gobierno, tuvo realmente la sensibilidad de hacer un evento hacia víctimas de trata. Y ahí es donde vemos cuando a alguien le interesa de verdad el tema, ¿no? Lo más importante son las personas. Cuando decimos trata de personas y las personas son lo menos importante, pues la verdad dudamos mucho de que de veras quieren ayudar a la gente. Marta Erika sí ha sido una persona excepcional. Yo por eso también

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso, amigos, amigas, aquí en tu programa Con la Trata No Se Trata. Agradecemos al Punto Crítico por este espacio y te pedimos que si tú conoces lugares donde esto esté sucediendo, la trata de personas, que puede ser por esclavitud sexual, explotación sexual, o puede ser por explotación laboral, niños, niñas en campos agrícolas, en fábricas, en ladrilleras, en lugares donde se emplean a niños y a niñas como en forma de esclavitud, por favor denuncia al 01800-5533-000 o a la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Y una de las noticias internacionales que veíamos esta semana, pues es como tantas niñas, tantas jóvenes, adolescentes, van por el sueño americano y terminan en las redes de trata en un negocio multimillonario en Guatemala. Guatemala, como sucede en México, pues hay redes muy graves, y esta semana informó UNICEF que hay 48,600 víctimas de explotación sexual en Guatemala y que diario entre 30 a 33 niños y niñas y mujeres son interceptadas con engaños por las redes de trata. El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Mariko Koshima, expuso que un 64% de las víctimas de este flagelo son mujeres y principalmente menores de 18 años. El 23% son niños y adolescentes de sexo masculino y el restante 13% no tienen un registro. Es terrible que además Guatemala apenas está empezando a echar a andar la ley, apenas lleva una o dos sentencias. Y pues el problema es muy grave en Guatemala y esperamos que más personas se sumen allá a la lucha contra la trata de personas. Yo sé que nos ha tocado ver pues víctimas también, chicas guatemaltecas. Tú tienes una compañera, Carla, que en Fundación Camino a Casa llegó de 6 años o 7 años, tenía, a quien en mi libro Del Cielo al Infierno le llamamos Martita. Martita, aunque no es su verdadero nombre, pero tú la conociste siendo una niñita chiquitita de 7 años, Carlita, ¿te acuerdas? Sí, claro, cuando llegó estaba súper asustada. En ese tiempo yo tenía 16 años de edad, cuando recién llegué también yo a la fundación. Y pues sí, es algo impresionante porque, pues imagínate una niña de 6 años, ¿no? Siendo abusada sexualmente por gente. Decimos 6 o 7 porque nadie sabe su edad ni su fecha de nacimiento. Sí, realmente no tiene algo exacto, ¿no? Pero sí es fastidioso, sí es algo que te rompe el corazón porque, pues imagínate, ¿no? Digo, yo a los 6 años pensaba muy diferente. Incluso los niños de ahorita están en la primaria o empiezan a hacer cosillas de que quieren ir a fiestas infantiles, leer cuentos, conocer historias, tienen imaginación, pero vivir una tragedia como esa de la que nosotras hemos vivido, pues realmente es doloroso, ¿no? Más para una niña más chiquita. Martita, no sé si te acuerdas, Carlis, que pues no podía ni dormir en las noches. Decía que veía un hombre con una bolsa en la cabeza, balbuceaba, no sé si te acuerdas, pero al principio ni siquiera hablaba. Sí, porque además venía de vivir pues en Guatemala, hablar un dialecto. Bueno, su historia es muy trágica según la psicóloga y lo que se plasmó en el libro Del Cielo al Infierno, porque su padre mata a su madre a machetazos. Ella narra cómo trata de detener la sangre del cuello de su mami. cómo con un trapito trataba de, a mí me llegó a platicar cómo trataba de parar la sangre de su mami. En algún momento me lo comentó, que fue algo que impactó mucho mi corazón. Y sí, pues no hablaba, estaba tan traumatizada que, además de que hablaba dialecto, balbuceaba y era como... Pero mira, una de las cosas que te puedo decir, Rosy, es que ella ha evolucionado muy bien. Ahorita ya está en la secundaria, ya es una niña, ya va a cumplir 14 años, me parece. Y realmente su evolución, tanto... pues todo físicamente, ¿no? Tú la ves y ya ahorita ella es una chica que hace muchísimas cosas, va bien en la escuela, ya puede sonreír. Sí tiene un carácter medio difícil, ¿verdad? Pero es una niña que dices, no, guau, o sea, ¿cómo puede una persona salir adelante, no? Digo, lo mucho... Pues gracias lo mucho... a ti también, Carlita, tú eres una influencia muy positiva y ha sido una bendición para todas estas pequeñas. Tú has sido un ejemplo y yo creo que aprenden mucho de ti, Carles. Fíjate, una de las cosas que me ha gustado de todo lo que he llevado hasta ahorita es que ninguna persona puede saber realmente lo que se siente hasta que lo vive. Y me da mucha alegría saber que sea un ejemplo para ellas, porque es difícil ser un ejemplo, ¿sabes? Tratar de hacer o imaginar que pude yo también salir adelante gracias a muchas personas que me apoyaron, gracias a muchas personas que me abrieron las puertas para poder vivir de nuevo. Y no nada más yo, ¿no? Sino a todas esas personas que han llegado con nosotros a Fundación Camino a Casa a ser apoyadas para que realmente puedan volver a vivir, ¿no? Carlis, tú eres un ejemplo de ello. Igual Elizabeth, porque también pues perder a tu hija 16 días, no quedaste loca y no estás en un manicomio, porque Dios quiere que estés aquí y porque de veras te ayudó a que encontraras a tu hija. Pero gracias, porque tú también eres un ejemplo y un aliento para las mamás que están viviendo esto. ¿A dónde te localizan? Si alguna mamá hoy tiene la tragedia de perder a su hijo, a su hija, de tenerles ausentes, desaparecidos, pues, ¿a dónde se comunican, Eli? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web como familiasunidas.org, o igual en nuestras redes como Facebook como Familias Unidas AC, o en Twitter como fam-unidas-ac, o en el teléfono 6258-3564. Todas estas redes tienen, ahora sí que las manejo yo, y conmigo se pueden comunicar y les vamos a apoyar y les vamos a dar seguimiento a sus casos. Pues sí, es realmente un ejemplo lo que hace Eli. Y también, pues dinos cómo prevenir. ¿Qué podemos hacer mamás y papás? Pues yo en mi caso no tengo, gracias a Dios, soy de quién preocuparme, pero tantos papás y mamás que tienen de quién preocuparse, y qué pueden hacer, porque, por ejemplo, hay muchos papás y mamás que ni siquiera una foto reciente tienen de sus hijos. ¿Qué pueden hacer para prevenir? Vamos a suponer que hoy, pues los papás y mamás que nos escuchan, de veras pudieran decir, yo tengo que prevenir que nadie cree que le puede pasar. Yo creo que nunca pensaste que te iba a poder suceder esto. ¿Qué pueden hacer los papás para ayudar a prevenir? Lamentablemente creemos como papás que nunca nos va a pasar. Y como tú lo acabas de decir, tenemos que estar prevenidos desde casa. ¿Cómo podemos? Yo siempre ando recomendando estos tips porque yo lo viví y yo lo pasé y no los tenía. Es muy importante tener en casa las huellas digitales de nuestros hijos. Las huellas digitales de la mano derecha y de la mano izquierda, todos los dedos, tenerlos guardados. Tener también el tipo de sangre de nuestros hijos y guardar el cabello de nuestros hijos con el folículo, con la raíz en una hoja, en una bolsa de papel, tener todos estos datos guardados. Y cuando se trata de adolescentes, Rosy, yo creo que ahora el tema esencial es la trata de personas. Hablar abiertamente con nuestros hijos, informarles qué es la trata de personas y cuáles son los tipos de enganche, para que si nuestros adolescentes se llegan a encontrar en una situación así, sepan identificar estos focos rojos y evitar que caigan en estas redes. Es muy importante establecer una unión y una información con ellos de primera mano, porque si van y lo buscan en amigos, es mala información. Mejor hay que prevenirlos y sentarnos con él y enlazar y reforzar esos lazos en casa. A ver, vuélvenos a repetir, por ejemplo, el tener los 10 dedos de nuestras manos, las huellas digitales de los hijos, el tener cabello desde la raíz, el tener una foto reciente. Cada 6 meses debemos de tener esas fotos, y si se trata también de menores como de 3 años, tenemos que tomarle la planta del pie a los chiquitos y también guardarlos. Igual, Rosy, si tenemos en casa algún diente que se les cayó a nuestros hijos, es muy importante guardarlos, así como luego las niñas que tienen sus trenzas, o todo estos son herramientas muy importantes para el día de mañana prevenir una situación así y tener todos los datos precisos de nuestros hijos, porque me he encontrado con mamás que desafortunadamente no tienen las señas particulares de nuestros hijos, no saben si tienen cicatrices, si tienen lunares, si tienen perforaciones, si tienen, no saben. Y es increíble, y estos son elementos básicos para cuando uno va a denunciar, tiene uno que facilitarle todas estas herramientas a la autoridad para que sean en brevedad que los podemos encontrar, pero no estamos acostumbrados y no estamos informados. Entonces es muy importante tener todo esto en casa. Pues sí, y también creo que el que nuestros hijos e hijas se aprendan bien la dirección de su casa, porque cuando son chiquitos, yo recuerdo cómo esta pequeñita que fue sustraída y que terminó justamente en Centroamérica, en, no sé si Valentina. Te acuerdas, Valentina, el caso de Valentina, se salvó porque siendo tan pequeñita sabía la dirección de su casa y todo, y eso fue lo que salvó esa pequeñita. Entonces, pues papás, mamás, desde que aprenden a hablar, se tienen que aprender teléfono, dirección, sí, cómo se llaman sus ellos. Papás. ¿Cómo se llaman los papás? Su dirección, incluso el teléfono. Yo creo, mira, los niños son muy inteligentes y se los vamos enseñando así en el camino, como juegos, de verdad que se lo aprenden y eso el día de mañana puede salvarles la vida. Claro, por supuesto. Yo creo que vemos también otras cosas que están sucediendo, y Carla, tú también podrías dar unos tips de prevención. Va a ser muy importante. ¿Qué le dirías a papás y mamás para prevenir el tema? Pues más que todo información, que es como dice Eli, que la información es lo más básico en la familia, ¿no? A veces nos espantamos de ay, no, se va a asustar mi hijo, ay, no, pobre, está muy chiquito para saber esto. No, ahorita ya es como de, ya ahorita todo se puede saber. Hay cosas que sí, hay cosas que no, eso es lógico, pero lo que te previene, salvar tu vida, pues es lo mejor, ¿no? La información es lo más básico de tu vida, y creo que en escuelas, ahora sí que con la familia, va a ser lo mucho mejor, ¿no? Porque realmente esto puede pasar en cualquier momento, no hay hora, no hay fecha. Ahora sí que pues supimos muchos casos donde nada más ir por unas copias o nada más ir por el café, la subieron, la secuestraron, y luego a lo mejor ya también las encontramos en un lugar donando, ¿no? Así es. Y también es muy importante, Rosy, que aparte de que nosotros como sociedad, los padres de familia, estén haciendo que sus hijos se aprendan esta información que puede ser tan importante, nuestras autoridades lo hagan. Y en este sentido, fíjate que, bueno, Zacatecas es un tema un poco no tan visible el tema. Sabemos que está el delito, sabemos que no hay muchas cifras en el estado, pero las autoridades están tratando de capacitar a sus funcionarios públicos. La Secretaría de las Mujeres está implementando capacitaciones para servidores públicos, para funcionarios, y que podamos empezar a prevenir también este delito, ¿no? Le toca a las autoridades y nos toca a nosotros como sociedad hacer este trabajo en equipo. Sí, ahí pues muchas felicidades al gobernador en Zacatecas, que es el gobernador Miguel Alonso. Pues felicidades de que estén implementando esto. Lo mismo, pues hay pláticas que se están dando en Songolica. La sierra de Songolica en Veracruz, pues tiene una pobreza muy, muy marcada. Y justo los tratantes que hemos ido conociendo, que nos ha tocado pues conocerlos dentro de la cárcel, platican pues cómo muchos de los tratantes buscan en las zonas de mayor pobreza. Por eso, pues felicitamos a Carlos Alberto Valencia Hernández, que es el fiscal itinerante del distrito de Songolica, donde él está pues llevando estas pláticas a las comunidades indígenas

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso, amigos, amigas, aquí en Con la Trata No Se Trata, en el programa que nos permite El Punto Crítico. No te pierdas, diariamente subimos a mi Twitter el periódico del Punto Crítico. Todos los días noticias de El Punto Crítico en arroba Rosy Orozco, Rosy con I latina. Ahí siempre estoy en comunicación. Si te quieres pues comunicar con nosotros, puede ser por la página unidoshacemoslaDiferencia.com o también en mi Twitter. Soy muy tuitera. También tengo Snapchat y es Rosy-Orozco. También me encanta Snapchat. ¿No les encanta Snapchat? Ahorita subimos una foto en Snapchat. Pero para que los que nos sigan en Snapchat puedan aquí pues ver la foto de Snapchat. Pero también pues en Facebook, también estamos en Instagram. Y bueno, pues estamos para servirte en todos estos medios. Pero pues sobre todo, si te quieres comunicar conmigo, lo efectivo es Twitter. En la página de UnidosHacemosLaDiferencia.com puedes ver muchos programas de televisión, muchas entrevistas, pero también testimonios y programas que te pueden servir para prevenir, para llevarlos a tu escuela. No esperes a que un político lo haga. Tú puedes tomar estos videos y convertirte en un activista tan solo de llevar esos videos a la escuela de tus hijos y poder realmente ahí platicar con los papás, mamás, lo que acabas de escuchar de Elizabeth, de cómo prevenir que nuestros hijos o hijas no desaparezcan. Una de las cuestiones que siempre tratamos en este espacio es lo que está pasando en el país, porque, por ejemplo, Guerrero acaba de solicitar tener una comisión permanente, tener en la comisión permanente un informe sobre la estrategia de seguridad en Guerrero. Guerrero es un estado que tiene, pues desgraciadamente, un problema muy grave en el tema de trata de personas. Sin embargo, ahí hay activistas, personas de sociedad civil, como Susana Palazuelos, que está constantemente buscando que se prevenga que haya conferencias. Le agradecemos mucho porque pues la inseguridad en Guerrero es un problema muy grave. Ya lo que dice pues estas notas es que el problema desde el 2009 es que ya ocupa el primer lugar a nivel nacional, registrando una cifra muy grave de inseguridad del 47.76%, por encima de Morelos, que pues también es un estado que está gravísimo y que precisamente pues lo que no quieren es cerrar los giros negros. Y mientras eso sucede en Guerrero, en Morelos, pues yo sé que es un negocio muy grande para políticos. Sé que hay mucha gente que no quiere que se cierren estos lugares, porque están involucrados los políticos. Pero cuando se pone mano firme, como lo ha hecho el Distrito Federal, el Estado de México, Chiapas, Guanajuato, y se cierran esos lugares, dejan muchas niñas de desaparecer. Precisamente cerraron en Guanajuato ahora giros negros. Tu hija fue llevada a Guanajuato, ¿no? Primero a Guanajuato, y ahí estaban organizaciones delictivas internacionales, pues, que sacan a las niñas del país. Exactamente, en mi caso fue así. Fue un internacional porque mi hija iba a viajar a Nueva York, Ros, imagínate. Mi hija hubiera puesto un pie en el camión y no la vuelvo a ver nunca. Entonces es importante terminar con todo esto y que la gente se sume, que no nada más se haga a un lado y esto ya deja de pasar. No, esto nos involucra a todos. Si sabemos que hay un lugar donde haya niños, algo sospechoso, no callen. Realmente, como tú lo acabas de decir, pueden hacer su denuncia anónima y es totalmente confidencial. No tengan miedo, de verdad. Ros, nos han llegado a Familias Unidas a decir decir, hemos tocado muchas personas dan hasta los datos exactos de dónde pueden estar las niñas desaparecidas. El otro día nos llegaron estos mensajes, nos dieron la colonia, la unidad habitacional, el edificio, el departamento donde estaba una niña, y es justamente por la participación de la sociedad. Es muy importante, porque sin ustedes no podemos terminar con esta esclavitud. Así es, todos los amigos y amigas que nos escuchan, como dice Ban Ki-moon, que me impresiona esa frase, abramos nuestros ojos a este delito y abramos nuestros corazones hacia las víctimas. Es tiempo de decir no más trata de personas. Yo creo que todos podemos decir se acabó, no más tolerancia, levantar nuestra voz. Como comentábamos en un principio, ahorita, pues a todos nuestros amigos, donde hay personas que se comprometieron contra la trata, como es en Tijuana. Tijuana, tenemos candidatos que firmaron convenio contra la trata. Agradecemos a Rita Hernández, que estuvo por allá, y pues felicitamos a personas como Carolina Aubanel o como nuestro amigo Gastón Luquen, que fue mi compañero diputado, porque son candidatos comprometidos, son independientes. O como en Tlaxcala, que Marcos Mena firmó el convenio contra la trata con Carla de la Cuesta, que ella es pues conductora de televisión y fue víctima de trata. Entonces nos dio mucho gusto que ella encabezara este evento y pues ahí se firmara convenio en Tlaxcala para que pues Marcos Mena, de llegar a ser gobernador, pues de verdad cumpla, como lo está haciendo ahora Nacho Peralta en Colima, que pues fue un candidato que firmó convenio. Y sí, pues ya están empezándose a hacer un diagnóstico, empezándose a planear todas las acciones, porque apenas acaba de empezar el gobierno, pero él lo dijo en su toma de protesta, que la prioridad va a ser acabar con la trata de personas en Colima. Por supuesto que también nuestro amigo en Sinaloa, Quirino Ordaz, y Rosy, su esposa, son gente comprometidísima contra la trata, contra la esclavitud. Y firmamos convenio con Tony Gali. Tony Gali va de candidato en Puebla. Y pues por supuesto que él y su esposa Dinora lo han demostrado antes, no ahorita, de un gran compromiso. Hemos hecho campañas de prevención y por supuesto que el Estado de Puebla ha avanzado muy fuerte para prevenir, para perseguir y para proteger a las víctimas. Entonces, pues confiamos en esa promesa y por supuesto que agradecemos a cada uno de las personas que están comprometidos contra la trata. Cintia Osorio de Góngora, la esposa de Mauricio Góngora, cuando estuvieron en Playa del Carmen, hicieron muchos eventos contra la trata y realmente estuvieron trabajando fuerte para erradicarlo de esta parte de Quintana Roo. Sabemos que de llegar serán pues también personas comprometidas. Pues busquemos por personas, no por partidos, a la gente que valora al ser humano. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no crees? Claro, no, es lo vital. Así tenemos que hacer una unión, pero todos, no nada más autoridades, organizaciones, sino la sociedad, que es lo principal. Cuidemos a nuestros hijos. Siempre he dicho que es mejor protegerlos que buscarlos. Qué bueno, sí. Y tú, Carlita, ¿qué opinas? ¿Te ha dado gusto ver que cada día hay más autoridades que se van comprometiendo? Pues sí, realmente ahorita, que hace unos 3 días, me parece bien, que fui a Tijuana, la verdad es que el evento fue de partidos para que se comprometieran a firmar el convenio. ¡Tú estuviste en Rosarito! Sí, claro. ¡Ay, es que además también Rosarito firmó, es cierto! Gracias por acordarte, no importa, pero realmente fue un honor, porque fíjate, una de las cosas que impresionó fue que en vez de que hablara para el público, hablaron para mí. Empezaron a decir que solo iban a firmar porque creían y pensaban que realmente este es un tema que se debe erradicar, que de verdad que había muchos temas ahora sí que no tan importantes como este, pero que sí son importantes, claro. Pero en vez de decirlo al público, me lo decían a mí, y fue algo impresionante, ¿no? ¡Ay, qué padre para ti, Carla! ¡Qué bueno! Dices, qué gente tan comprometedora son estos candidatos, ¿verdad? Y pues finalmente fue un regalo, fue así como dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué me hablan a mí así? A ver, pero Carla, sí, a ver, tú tienes que ir a reclamarle si no cumplen, ¿eh? Sí, claro, porque aparte... ¿Fueron de todos los partidos ahí? No, fueron cuatro partidos. Fue, me parece, el partido del PES, PRI, Morena y uno que ya se me olvidó. Pero fueron cuatro candidatos. ¿Movimiento Ciudadano? Creo que sí, Movimiento Ciudadano. Porque a ti, o sea, yo sí tengo mucho cariño hacia Dante Delgado, porque sí tiene un gran compromiso. Igual cuando estuvo Martí Batres, la verdad también firmaron el convenio contra la trata. El único partido que no ha firmado el convenio contra la trata es el PRD. Sí. Tristemente, es el único a nivel nacional que no ha firmado el convenio contra la trata. Lo cual, pues no lo entiendo. Yo espero que ahora Basabe, pasando las elecciones, pues sí haga la firma de convenio y se comprometa. Pero bueno, allá entonces llegó Movimiento Ciudadano, PES, PRI, Morena. Morena. Y la verdad es que... ¿Y quién te convenció más a ti? Pues todos, realmente fue todos. Yo creo que me convencieron. Tienen una voz muy convencedora. Bueno, pues esperamos que... A ver, Carlita, si no cumplen... Están grabados en video entre y yo, todos, si no cumple uno... Hacemos la cooperacha para que vayas a reclamar públicamente. Reclamar, haces rueda de prensa y le reclamas a cualquiera de ellos que no cumpla. ¿Te parece? Sí, está bien, yo por mí otra vez ir a Rosarito estaría... Comer super... langosta con... No, yo nada del mar, me imagino a Nemo, a Sebastián. Claro, sí es cierto. A ella no le gusta porque le gusta mucho La Sirenita, entonces no come nada que sea de la película de La Sirenita. A mi edad todavía sigo traumada con eso. A la edad de 24 años todavía sigo traumada con esto. Lo bueno es que sigues con atención psicológica, tú puedes tratarlo con psicóloga. Sí, pero digo, sobre Rosarito fue algo muy, muy padre, muy bonito. Fue un evento donde fue, por ejemplo, ¿cómo se llama la chica? La protagonista de la película. De Las Elegidas, exactamente, claro. La conocí ahí, fue un honor conocerla, incluso impresionó mi testimonio. Nos dimos ahí el contacto para poder platicar más de un poco de mí, un poco de ella, el por qué le llevó a hacer este papel. Y pues realmente digo, todos estamos comprometidos. Una de las personalidades que vas conociendo, porque sabes que ella ganó Ariel. Sí, pero porque nadie es la revelación como yo, femenina. Ya me deberían de tener más envidia. Oye, a ver, ella no sabía actuar, ella no era actriz, ella actuó... ¿Cómo se llama? Nancy Talamantes. Nancy. Mira, Nancy. Un honor, sí. Nancy, de verdad. Sí, qué padre. Felicidades de nuevo por el premio Ariel a la mejor película y en el caso de ella a la revelación femenina, ¿no? De claro. 2016. Las mujeres sí podemos, sí podemos. Qué padre y qué padre que te conociste con ella. Me da muchísimo gusto porque pues el que había conocido a todas ustedes era David Pablos, a quien le agradecemos esa sensibilidad. Fíjate cómo el que honra a las víctimas, pues es honrado hoy con una estatuilla de Ariel 2016. Felicidades a todos aquellos que hoy están haciendo pues películas, libros, materiales para prevención, pero sobre todo tomando en cuenta a las víctimas. El otro día pues me mandó un Twitter de la CEAB, uno de los comisionados, que estaban haciendo un manual para los derechos de las víctimas, sin víctimas. Ay, no, bueno. Pues, y me dijo que iba a tomar en cuenta a las víctimas, fue Julio Hernández Barros. Pues hasta ahorita no tenemos recibido ninguna llamada, no conocemos todavía el proyecto, y una vez más es académico, ¿no? No toman en cuenta a quienes hoy están terminando carreras de derecho, están tomando pues decisiones de derechos de las víctimas sin las víctimas. No, bueno, parece lo más incongruente de este planeta. Pero bueno, pues digo, nunca hemos necesitado nosotros del apoyo, siempre hemos resuelto todo sin la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene una millonada de recursos que hoy se están yendo para los secuestradores que son liberados desgraciadamente y que a ellos se les está dando esos recursos. Qué bueno, Carla, que te ha ayudado la sociedad civil y qué triste que ni siquiera en eso te tomen en cuenta. Me parece muy grave, pero bueno. Una grosería pues, más bien. Yo creo que hemos luchado por este tema nosotras como activistas, como sobrevivientes también, tú también, y creo que todos los que están aquí en esta mesa hemos luchado por este tema, pero que hagan esa barbaridad, yo creo que sí es un insulto. Quieren quedar bien con la ciudadanía, con toda la gente. No, bueno, a ver, perdón, no, bueno. Pero imagínate, hay gente que dice que tú no debes de hablar en medios. Entonces, pues, imagínate, si esos son los derechos que van a poner, pues son derechos muy chuecos, porque realmente tienen derecho de hablar o de no hablar. Hay muchas compañeras tuyas que nunca quisieran estar en un programa de radio, y por supuesto que tienen el derecho de callar o de hablar, todos. Nadie puede discriminar a alguien por haber sido víctima, porque pues en este país, desgraciadamente, la mayoría han sido víctimas de algo, ¿no? Desgraciadamente, yo no, hasta hoy, bendito Dios, pero pues eso nos compromete más. Quienes no hemos sido víctimas, nos compromete más el decir, bueno, si yo he sido bendecida, si yo he recibido y no he sido víctima, no tengo que esperar a hacerlo para darle la mano a alguien. Yo sí creo que lo que tú estás haciendo, Eli, es valiosísimo, porque te pudiste quedar llorando, te pudiste quedar encerrada en tu casa, te pudiste quedar diciendo pobre de mí y pues viendo solo la tragedia de lo que vivió tu hija, pero tú decidiste darle la mano a otros. Exacto. Y te felicito, Eli. Es un honor tenerte en el programa. Gracias. Vamos a tenerte otros días, que te pedimos que invites a mamás que tienen a sus hijas desaparecidas para que la ciudadanía se sensibilice y todos te apoyemos. Gracias, Evelyn, por todo lo que haces como abogada, como asesora de Comisión Unidos contra la Trata. Y gracias, Carla, porque tú, además de ser la alegría de este equipo, verdaderamente sabemos que un día entenderás que Nemo y la Sirenita... Se quedaron en la... Es muy rica la carne. La carne. Bueno, el pescado, perdóname. Pero gracias por acompañarnos. Gracias por ser la alegría de este equipo y por todo lo que haces por todas las niñas. No, yo creo que cada día aprendo cosas nuevas. Realmente el equipo me ha enseñado que es una familia, que es vivir realmente otra vez. Ahora sí que el apoyo incondicional que tienen entre ustedes y me la dan a mí. Yo creo que eso es un buen equipo. Gracias, Carla. Pues vamos a otro corte, pero ya nos vemos la semana próxima. No te pierdas con La Trata No Se Trata y denuncia en el 01800 5533 000, porque ahí podemos salvar personas como Carla, gente tan valiosa como ella, que hoy están gritándonos como sociedad civil que alguien detenga el infierno de Sullivan, de La Merced y de tantos lugares donde hay personas como Carlita. Gracias a todos y a todas. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.